construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, hermanmese los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes. Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros maestros, compañeros escuchas de la 36, nuevamente Arcilla, al aire. Nos estábamos riendo acá de las muecas y las bromas que nos hacía el operador que siempre tenemos acá, el Fefe. Un saludo que nunca lo saludamos. Quien les habla, Daniel Núñez, acompañado como siempre en esta mesa, en esta oportunidad por Jorge Bertolino, que le damos las buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, buen fin de año para todos y todas las maestras. Qué año el 2008, ¿no? Cuántas cosas para recordar y cuántas cosas para mirar hacia adelante. Esther Chalá también, que viene a conversar junto a la compañera Daina sobre el programa. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un año de lucha para el año que viene, ¿eh? Seguimos. Y Silvana, que se reintegra después de un fin de semana de vacaciones, bueno, que... Bueno, muy buenos días a todos los compañeros, muy buenos veranos, y ya empezaron dándonos palos. Que nos abandonaron el sábado pasado, Jorge, sí, una cosa... Volvió de verano con una damajuana de vino bajo el brazo, increíble. Y medio cordero. Por artículo el sábado pasado, caramba. El cordero fue a la cerveza, ¿eh? Fue a la cerveza, estuvo rico el cordero. Está bien. Nosotros tenemos varios temas para tratar hoy, como siempre el tema de los traslados que van a pasar el lunes que viene. Vamos a compartir un poco también del llamado para las carreras docentes para el año 2008, los diferentes llamados, especialidades que tenemos en formación docente. Vamos a hablar un poco, como ya anunciamos, de programa. ¿Qué es este nuevo programa que tenemos que aplicar el año que viene los maestros en las escuelas? ¿Cómo fue el proceso de elaboración? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes no participaron? Para eso están las dos compañeras. ¿Alguna novedad de CESEU? ¿Alguna novedad de CESEU? ¿Cuánta plata tenemos? ¿Cuánta plata no tenemos en este enero? Como siempre, empezamos con un tema musical, en este caso, Los Redonditos de Ricota. Allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Taxi, taxi, viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para ser un negocio tan pequeño. Yeah. Y este 29 es fecha de traslados, ¿no? Exactamente. Dos aclaraciones. La primera es que los compañeros, no, muchas maestras y maestros no han podido acceder al ordenamiento definitivo para el traslado. Eso se debió fundamentalmente a que CODICEN decretó para este viernes un día de asueto no laborable, por lo tanto las inspecciones se encontraban cerradas. Por lo tanto, todos aquellos compañeros y compañeros que van a ir al traslado, es conveniente que vayan un rato antes de las 9 de la mañana a la escuela de Piedra Alta, ubicada en Piedra Alta y Nueva York, para fijarse su ordenamiento, y si hay que hacer reclamos, se hace en ese lugar allí mismo. Va a haber compañeros de ADEMU, por lo tanto, allí se van a poder asesorar. La segunda aclaración es que ADEMU Montevideo está en este momento imprimiendo las hojas con los cargos de dirección, que son 25 aproximadamente cargos de dirección, entre de dirección común y de tiempo completo. Nos faltan 5 cargos de tiempo completo de oeste a confirmar, y tenemos creo que un cargo de práctica y uno de escuela especial y uno de inicial en dirección. Después hay varias decenas de cargos para maestro, maestro común, maestro de inicial, hay unos pocos, y especial también. Pero todo eso nosotros lo vamos a entregar en el cobro, en el traslado, ese día lunes, con los respectivos información de ubicación y ómnibus. Le debemos aclarar que la lista de cargos las brindaron los compañeros de las diferentes inspecciones, y nosotros con ADEMU Montevideo confeccionamos esa lista definitiva. Tenemos algunas diferencias entre las primeras listas que nos entregó las diferentes inspecciones y la lista definitiva que se nos entregó el día miércoles. Por lo tanto, va a haber cargos que van a decir a confirmar, porque los vamos a confirmar ese mismo día. Pero a todas las maestras y maestros, atención, calma, porque va a haber hojas con las diferentes escuelas y cargos para el traslado, publicadas por ADEMU Montevideo. Además de que van a estar los compañeros ahí del sindicato, decirles que después de la una más o menos, esa, la página de los cargos también la van a poder bajar de la página de internet que tiene el sindicato, de la una de hoy, a partir de las 13 horas de hoy, donde le damos tiempo a Agustín y eso para ir a buscar el material al sindicato y poner la página web en www.ademu.org. ahí van a tener un link para poder bajar los diferentes cargos que tenemos para traslado. ADEMU siempre tratando de ayudar a los compañeros. Sabemos que los días de traslado, de elección de cargos, son días de mucho estrés. Los compañeros se juegan el cargo de aquí en adelante. Todos nos ponemos nerviosos cuando nos vamos a trasladar. Entonces, tratando de bajar el estrés, ADEMU va a estar en frío, con cabeza fría, para ayudar a todos los que lo necesitan. Es importante aclarar, Silvana, que los traslados de común, inicial, tiempo completo, especial, todos son en Piedra Alta a partir de las 9 de la mañana el día lunes. Así que nos vemos el lunes. Nosotros escuchamos un poquito de música. Mientras tanto, cambiamos de tema, ordenamos un poco los papeles que tenemos arriba de la mesa. Allí, preso como un animal. compañeros, alguna información más. La semana pasada tuvimos una reunión tripartita entre el Consejo de Educación Primaria, el Correo y Ademo Montevideo, con la intención de solucionar un problema muy sentido por los maestros, y es el tema de los recibos de sueldo. En Ademo Montevideo hemos llevado adelante la iniciativa, el Consejo de Educación Primaria le pareció correcta y bueno, tuvimos una reunión con el Correo, que ha visto con buenos ojos que los maestros a través del Correo reciban los recibos en su casa o en la dirección que luego se definirá. Es una primera reunión, simplemente sabemos la problemática de los recibos, los maestros se quejan porque tienen que ir en determinados días, en determinados horarios, hay días que no pueden ir, y el recibo es algo que el maestro tiene derecho a tenerlo y además lo necesita para muchas cosas, entre otras para la contaduría, para sacar préstamos, etcétera. Va a haber una reunión o varias siguientes. Se sabe que vamos a tener que pagar una muy pequeña cantidad de dinero, como se hace con las tarjetas de crédito, que van a ir por costo del docente, pero por supuesto el docente va a poder optar a través de una declaración jurada si quiere que se le manden los recibos a la casa o no. Y bueno, tendremos la comodidad entonces los que trabajamos mucho y que cobramos por cajero, previendo que no tenemos ganas ni tiempo de ir a primaria, podremos tener nuestros recibos en casa. Siempre va a ser, perdóname, más bajo el costo que dos boletos. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. O sea que siempre ir a buscar el recibo te implica dos boletos. Nos dijeron que iba a ser sin duda más bajo que eso. Seguimos trabajando también en el otro planteo, que es que los recibos se puedan bajar directamente de internet, ¿no? Uh-huh. Eso estamos haciendo las consultas, viendo, hay un planteo del tema de la seguridad, de quién accede, de quién no accede, pero estamos trabajando en eso. O sea, un planteo es que se reciba por correo voluntariamente, y el otro es que cada cual desde su casa, que tenga acceso a internet, lo pueda bajar desde allí. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Nosotros queremos saludar una tarjeta que recibimos de la maestra Teresita Capurro, que dice: entre todos hemos ido construyendo un sindicato coherente, avanzamos caminando juntos sin desvíos ni pausas, con la responsabilidad y la persistencia que hacen fuerte a un sindicato. Deseamos que el año 2009 nos encuentre con mayor unidad, solidaridad y firmeza para concretar los desafíos pendientes. Contarles también que estuvimos con la compañera Esther el otro día con la entrega de premios de la revista Quehacer Educativa de concurso, donde nuestro compañero de sindicato, Juan Morales, y otras compañeras recibieron el segundo premio. Le dijimos a Juan: no nos comentaste nada. Sacó el segundo premio, lo tenía muy calladito, muy humilde. Las felicitaciones para él, y bueno, estuvimos ahí compartiendo con otros maestros y conversando, y comiendo algo y tomando algo. Muy bien. Para aclarar un poquito, Daniel, Teresita Capurro, como secretaria general de la FUM, envía esa tarjeta de Montevideo desde FUM. Bueno, ¿alguna información más, compañeros? Se está llamando inscripciones para aspirantes a cursar las carreras docentes en el año 2009. Necesitamos muchos maestros, muchos profesores, muchos maestros técnicos, así que a todos los que estén escuchando este programa y no sean docentes y tengan ganas, bueno, que se anoten. Las inscripciones van a ser del 9 de febrero al 3 de marzo del 2009 en los institutos de formación docentes, en el Instituto Normal, en el IPA y en el INET, y del 9 al 20 de febrero del 2009 en el SERP. Es importante, compañeros, ver por aquí las carreras de maestro técnico que antes no se hacía mucho tiempo que no se veían, por ejemplo, mecánica automotriz, industrial, electrónica y electrotecnia, y también un profesorado de informática, algo también muy importante, porque ustedes saben que por ahí pululan carreras privadas y cursos privados y no hay nada definido con respecto a eso. Por supuesto, entonces, un profesorado de informática es muy importante e interesante. Yes. Cuando hablas de profesorado, uno enseguida trae a la mente que la resolución final de CODICEN con respecto a los profesorados en los títulos de profesor en la Universidad de Montevideo se habilitaron definitivamente. Lamentablemente y finalmente se habilitaron, y bueno, nosotros por supuesto que no estamos de acuerdo con ello, pero esto da para un programa entero y hacer entrevistas con gente que sabe mucho sobre ello y por qué nosotros pensamos que no debería estar habilitada la Universidad de Montevideo. Es un buen tema para los programas es que vienen. Es un buen tema para confrontar con otros compañeros y con otras personas. Decirles también que los profesorados y los cursos de magisterio se dan en tres turnos en casi todos los institutos y que también están abiertas las inscripciones para los cursos que brinda el Consejo de Educación Técnico Profesional, o sea, la UTU, hasta fin de año, que la fecha se había corrido, así que bueno, todo el que quiera estudiar, posibilidades está teniendo. ¿Y va a haber cursos de verano en el IPA y va a haber cursos de verano en magisterio? También. Estar atento en febrero porque de actividades de talleres que de repente son de 2, 3, 4 horas para actualizar a los maestros, a todos los docentes en general. En el IPA comienzan a las 9 de la mañana y finalizan a las 19 horas. Mira. Muy bien. Bueno, una última información. Va a haber un acto de elección de psicólogos que se va a realizar el día 29 de diciembre del 2008 a las 9 de la mañana en el local del IPES, en Asilo 3255 de Montevideo. Algunos ya habían optado por sus cargos, pero los postulantes que habían optado por su cargo podrían confirmar o renunciar esa opción, y los que nunca habrían optado podrían hacerlo en este segundo acto de elección, que es, vuelvo a repetir, el día 29 de diciembre del 2008 a las 9 en el local del IPES, Asilo 3255, aquí en Montevideo. Vamos a dar un poquito de información con respecto a CESEU y con respecto a FUN. Con respecto al tema salarial que habíamos hablado el sábado pasado, recordamos que hay una masa salarial de un 5,13 para repartir para incremento salarial en el enero del 2009. Con respecto a rendición de cuentas, lo que queda para repartir son unos 75 millones y medio de pesos. Esto equivaldría a un 0,52 y del aumento salarial. Pero estos 75 millones y medio de pesos son los que en estos momentos la CESEU está viendo cómo, cuál es el criterio de reparto. Por lo tanto, tenemos que tener claro que si sumamos inflación, que estaría en un 8,15 de este año, más ese 5,13, nos estaría dando un 13 y algo de aumento general, si lo hablamos así. Pero como estos 75 millones todavía no tienen el destino fijo que la CESEU plantee, es probable que ese aumento pueda ser menor. La otra aclaración que queremos hacer es que finalmente llegó a la CESEU vía FUM, porque llegó el día 20 de diciembre a la mesa de FUM y allí se trasladó a la CESEU, el acta 54, la resolución 87 del CODICEN, en el que plantea que son voces o portavoces reconocidos por el CODICEN en caso de conflicto solamente los sindicatos nacionales, y que cuando haya un conflicto deben informar a la ANEP 48 horas antes. Si no se tiene en cuenta esto, bueno, entonces esos paros van a ingresar o se van a tener en cuenta para el presentismo. Luego de informado 48 horas antes, cumplido ese plazo formal, si no hay un acuerdo, entonces la ANEP deja en libertad de acción para que los que estén en conflicto sigan los procedimientos que crean correcto de lucha. No le queda otro camino, pero además recordemos que esto ya estaba y nosotros hemos estado avisando cuando íbamos a parar en el año pasado. Hemos cumplido. Claro, el tema es que ahora la filial ADEMU Montevideo, según CODICEN, no es una voz reconocida, porque debe informarle primero a la Federación Uruguaya de Magisterio y la Federación Uruguaya de Magisterio luego informarle a la ANEP o al CODICEN. El tema es que si hay un conflicto que comienza de un día para el otro, esas 48 horas imposible de cumplir. Pero bueno, después se nos va a castigar nuevamente con el presentismo. Ya aclaramos de todas maneras que la Federación Uruguaya de Magisterio, por lo tanto Ademo Montevideo también, tienen posición absolutamente contraria al tema de presentismo. Bien, compañeros, nosotros después de esto nos vamos al corte, al recreo y volvemos con nuestra segunda media hora.